La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, acá en una esquina del barrio chino de Guanatos, Guanatos, México, aquí en Jalisco. Si nos andan escuchando por ahí en otra parte del mundo, si hay alguien por ahí, como dice Jim Morrison, hay alguien por ahí, pues repórtense ahí en radiocartón.com, ahí se aceptan donativos, sugerencias, insultos, y en un momento más vamos a transmitir por el Facebook Live, ahí para que nos quieran conocer, si nos quieren ver en vivo, en persona, y ahí vamos a transmitir en el Facebook Live, letrasdelgueto.com, ahí, bueno, Letras del Gueto en el Facebook, todavía no tenemos dominio público, Muchas gracias por estar con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo. Gracias a Jacobo Monraz, que está ahí detrás del descontrol técnico, a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto desde sus inicios. Estamos tomándonos un cafecito de La Rueda, aquí de Cafetería y Librería La Rueda, ahí con el buen Sergio. Vénganse, déjense caer. En la noche va a haber un evento, va a haber una presentación de un libro de Ruth, no me acuerdo el nombre. Ruth Monroy, a las 8 va a haber una presentación de un libro, déjense caer. Y hoy en Letras del Gueto va a haber música, poesía, charla y pues más música que nada, más poesía que nada. Hoy se encuentra con nosotros Librado Vega. Bienvenido, maestro Librado. Muchas gracias por la invitación, un placer. Librado Vega es músico ya de carrera, es instructor de música, maestro de literatura, creo que da literatura en la prepa 5, el maestro de literatura, poeta, músico y ya aquí muy un compa aquí de la contracultura de la aquí de Jalisco, de Guadalajara, aquí de La Rueda Cartonera, un buen compa. Yo lo conocí a él aquí precisamente en las noches de tertulia y chorcha, aquí en La Rueda Cartonera. Estuvo aquí tocando algo de su música, leyendo algo de su poesía, y hoy está con nosotros. Ya iba a estar con nosotros, pero se pospuso la entrevista y hoy se logró, y ahí aquí está con nosotros Librado Vega. Bienvenido, maestro Librado Vega. Sí, bienvenido, gracias. Al gueto. Muchas gracias. Bueno, pues yo también estaba impaciente por estar con ustedes. He estado también escuchando las programaciones y es para mí un honor verdaderamente estar aquí compartiendo con ustedes pues lo que uno a su vez produce para compartir con la gente, y sobre todo pues que han estado aquí contigo ya varias personalidades, amigos que no quiero nombrar porque no se me vaya a pasar alguno y luego se me sientan. Ajá. Pero que me da muchísimo gusto ver que el espacio que ustedes están promoviendo sirve como una plataforma para ir impulsando los quehaceres artísticos que de pronto uno hace en esta situación contracultural, que de hecho no hay mucha promoción, y la labor de ustedes contraculturalmente pues así mismo nos va apoyando también en nuestro trabajo. Pues aquí está Letras del Gueto para eso, es, ¿no? Es una trinchera más, ¿no? Una trinchera más, pues yo lo siento como una fuga, ¿no? Una fuga emocional ante todo este caos, este tumulto acá del mundo, ¿no? Del mundo común. Bueno, somos comunes y corrientes como todos, pero tratamos de poner un eslabón, ¿no? de unir esta, lo que tú haces, por ejemplo, en este caso tú con tu música, con tu poesía, llevando, a mí me llama mucho la atención cómo llevas tu clase de literatura, que me ha tocado, creo que has hasta organizado lecturas en la prepa, ¿no? Y en algunos lados has hecho esta promoción de las, pues también mismo, o sea, como también como, se puede decir como promotor de la poesía, ¿no? Sí, pues desde chavos, me acuerdo, yo soy hijo adoptivo de aquí de Guadalajara, Jalisco. Yo, mis padres inmigraron a Guadalajara cuando yo tendría como unos 4 años de edad. Entonces, afortunadamente el movimiento de la contracultura en Guadalajara la viví desde la infancia. Bueno, en aquellos tiempos eran los hippies o hipitecas, ¿no? Y creo yo que de alguna manera movimientos de compañeros que has nombrado, por ejemplo Sergio Fogg, entre otros, cuando estuvimos en la facultad, esa función que yo te comentaba de apoyarnos mutuamente, ¿no? Por ejemplo, él con su librería, su editorial, ustedes aquí con la radio, uno con lo que hace de música, compañeros que pintan, que hacen teatro, que hacen danza, y que de pronto pues hemos encontrado ese engranaje, ¿no? De ir solidarizándonos en este movimiento de contracultura, y de pronto uno se apoya, ¿no? Con el espacio, con lo que uno hace, y poco a poco se le va dando forma a esta Guadalajara que de pronto, entre más represión, más cultura, yo veo que responde de esa manera, y eso es lo que se está viniendo, ¿no? De pronto, o sea, hay más espacios y hay más alternativas. Y afortunadamente pues esa solidaridad que tenemos es lo que permite que se dé un movimiento y que no se termine, porque llamar contracultura pues es una cuestión de revolución y no armada, pues estamos hablando de cultura, de arte, pero sí implica un estar al frente en oposición con una cultura oficialista, que en ocasiones se cuelga esa cultura oficialista de escritores o artistas que ya son famosos y renombrados, ¿no? Octavio Paz, Jaime Sabines, etcétera, y que merecen todo el respeto, pero también esa cultura, ese oficialismo de pronto va promoviendo artistas que son light, que no aportan gran cosa a una alternativa, ¿no? Y de pronto en la cuestión contracultural a veces pues sí hay expresiones que sacan de onda, pero de eso se trata, ¿no? De pronto de mover el esquema y que digas, ah, caray, ¿a poco esto es arte? Pues chécale, ¿verdad? Y veamos si lo es o no. Pues para muerta, muestra un botón. ¿Qué te parece si nos aventamos una rolita de mira, voy a compartirles esta rolita. Esta rolita se las voy a dedicar con muchísimo afecto, mucho cariño a los estudiantes con los que compartí una etapa en Prepa 5. Y es una rolita que algunos jóvenes, al ver el cartel publicitario que compartiste, ellos me pedían, ¿no? O sea, toques esa rola, ¿no? Porque pues la compartí durante, la pedían muchísimo ellos y trae recuerdos. Pero esta rola en realidad es una etapa que menciona varias situaciones en Guadalajara. Primero, el momento en el que nosotros, cuando somos jóvenes, de pronto nos reconocemos a nosotros mismos. Nos hacemos a un lado de la gente y empezamos a conocernos como individuos diferentes, con gustos o con disgustos, con miedos y también con valentías o temerarias. El caso es que llega un momento en que esa situación en el contexto histórico, de pronto como chavos pues no lo podemos enfrentar solos y necesitamos un apoyo, a veces social, a veces cultural, a veces psicológico, ¿por qué no? Y en el peor de los casos, psiquiátrico o jurídico. El asunto es que... O espiritual, ¿verdad? No me digas eso. Bueno, de pronto... Sacarnos, ¿no?, un chamuco por ahí, ¿verdad? De pronto, sí, de pronto lo espiritual, pero el asunto es, te vas por lo religioso, por lo místico, ¿no? O sea, que se viene ya una onda chamánica muy loca. Pero también hay situaciones de nuestra Guadalajara que tienen que ver con las explosiones del 22 de abril, que no hace mucho que lo estamos conmemorando, ¿no? Y cómo hasta la fecha, desde los 90s, que fue cuando ocurrió esa tragedia, a nuestro tiempo, siglo XXI, pues resulta que los damnificados, no todavía nos indemnizan, iba a decir damnificados, sí, pero ¿de dónde? ¿No? Si todavía hay por ahí gente que está sufriendo los estragos y no lo hace, ¿no? El 2 de octubre, o sea, una serie de situaciones que no se han corregido y que como patrimonio, porque a veces pensamos que el patrimonio es la cultura y todo lo chido, no, el patrimonio también son las desventajas y todas estas situaciones anómalas es lo que estamos heredando como patrimonio a los chavos. Porque ellos llegan y tienen un patrimonio y piensan que es lo chido, y no, también es lo que nos faltó, la económica, los fraudes electorales, la corrupción, el crimen, o sea, todo eso es parte de nuestro patrimonio, no nada más el orgullo prehispánico y esas situaciones, ¿no? Entonces, pues más o menos ese es el contexto de esta rolita, ¿no? A ver qué les parece. Ok, escuchamos, ¿cómo se llama la canción? Delirante. Delirante. Todos me dicen que se llama Ayuda, pero se llama Delirante, aunque no lo crean. Escuchamos Delirante en vivo y en directo. Búscanos en Radio Cartón. Voy a gritar cuando te oculte la gente hasta morir. Ayuda, ayuda, necesito ayuda. Ayuda, ayuda, necesito ayuda. Hecho nudo para arrastrar condenas, con tres parches en los sentidos y como herencia, un abandono entre el pecado y la deuda. Con números de hielo me acalambra la vida, la sobredosis de octubre todavía me lastima, y hay flores negras de abril que estallan por la avenida. Necesito ayuda, ayuda, ayuda, necesito ayuda. Prefiero morir como Pedro Infante. Y un avionazo le aguardará a este zombi delirante. La neta, ratos, prefiero morir como Pedro Infante. Y al encender la mecha estalla en mis instantes. Necesito ayuda, ayuda, ayuda, necesito ayuda. Como Padre Infante en el avión, ¿o qué? Sí, un avionazo, ¿no? Ya de pelis, que no se sienta. Ese, ¿no? Morir en el avionazo, está chida esa oración, está chida. Aparte de músico, eres escritor, poeta. Háblanos un poquito de tus publicaciones. Mira, pues como que van relacionadas, porque yo desafortunadamente, en una ocasión me hicieron una pregunta que... ¿Por qué había entrado a estudiar literatura después de la música y no seguir la música, ¿no? Como una especialidad o algo así. Lo que pasa es de que yo entré, creo que por el gusto, por una maestra de quinto año de primaria que nos narraba la historia como si fuera un cuento. Yo me emocionaba con la historia, describía los personajes, inclusive se metía con la cuestión psicológica de los personajes, algo de novela histórica, pensaría yo. Y no tuve buenos profes de literatura ni en secundaria ni en prepa, pero sí leía por mi cuenta, gracias a esa maestra me nació mucho el gusto por la literatura y por mí mismo me percaté de que la poesía tiene ritmo, ¿no? Que tiene una música y que uno puede, respetando puntos y comas, no se trata de declamar, sino leyendo con respeto de la puntuación, encuentras ese ritmo, esa métrica. Y me metí a letras por la curiosidad musical en la literatura. Y bueno, ya estando dentro me llamó muchísimo más la atención el análisis literario. Afortunadamente, pues la literatura fue para mí una manera, hablo de mi escritura personal, fue como una forma de evitar el suicidio, fíjate. Así como en aquellas cuestiones de chavo, deprimentes y sin guía, como dices, espiritual ni nada. De pronto el escribir, desahogarme, ¿me entiendes? A lo mejor no tendría mucha calidad, pero sí mucha cualidad en el sentido de sanación de mi alma, por así decirlo. Entonces, para mí fue eso, una forma de salvarme, de liberarme. Y afortunadamente creo que ese quehacer todavía hasta en mis momentos presentes me ha permitido esa salvación, ¿no? La literatura, sacar desde de mí todo eso que si no fuera de esa manera me mantendría abigarrado, encerrado dentro de mi cuerpo, ¿no? Ese exorcismo literario, ¿no? Ese exorcismo creativo, ¿no? Sacar esos demonios que de repente lo torturan a uno de noche y dices, ¿cómo lo saco, no? Sin necesidad de que vaya un padre y te aviente agua bendita y acá, ¿no? A tu modo, ¿no? A veces a tu modo de entender, ¿no? Sacas un, bueno, no sé, es como tu modo de entender la vida, de decir, bueno, esto es lo que yo soy, ¿no? Y es como de pronto, ahorita que dices agua bendita, como un exorcismo, en lugar de que me saquen los demonios, mejor dejar hablarlos, que hablen, ¿no? Que se exprese cada uno de ellos. Sí. Por eso de pronto también en algunas rolas, así como que cambio la voz, ¿no? El tono, como si fueran 3-4 los que están cantando ahí, no yo, pero pues es como para que darle chance al corito, ¿no? De los demonios y que salgan y que se expresen unos y otros. A veces en la literatura, bueno, de mi manera personal, no quiero que se entienda como una teoría, ¿no? Pero en mi experiencia personal trato de explicármelo de esa forma. A veces escribo con una intención y de pronto sale otro por ahí y se brinca la barda y ya metió su cuerda, ¿no? Y cambia el tono, ¿no? de lo que voy diciendo, y no quiere decir que tenga que cambiar lo anterior, ¿no? De pronto ahí hay 3-4 voces que de pronto, porque creo yo que es muy difícil tratar de que hable yo. ¿Quién soy yo? O sea, esa es mi pregunta, ¿quién soy yo? O sea, yo o soy distintas facetas de mí mismo. En las distintas etapas de mi vida algo ha quedado de lo que fui, pero que ya no es, y pero que de pronto en mi presente se manifieste de alguna manera aquello, ¿no? Lo que fui en la secundaria, en la prepa, en los 30, en los 40, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, algo va transformándome que no soy yo ya, ¿no? Y no seré pasado mañana el que está ahorita platicando contigo, ¿no? Pero algo queda de este que está aquí platicando contigo, no desaparece del todo, hay una reminiscencia. Entonces de pronto en la literatura o en la música o en la pintura, en el arte a final de cuentas, creo que uno permite darse las voces y me parece que de pronto el problema que tenemos como escritores o autores artísticos es de pronto cuando queremos escuchar una sola voz, ¿no? Y de pronto, esto, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? O sea, buscar la manera, ¿no? De que sea polifónico, pues, el asunto. Salir de uno mismo, ¿no? Como eso que mencionaba, ¿no? Salir de uno mismo y decir, bueno, ya no soy tan, ahora sí que soy medio mamón, pero yo ya no soy tan importante, ¿no? El yo ya no es tan importante, sino ahora toca este conjunto de lo que me hicieron, me hace ser yo. Por ejemplo, al principio hablabas de que la cultura no nada más son las cosas bonitas, ¿no? Que los frijoles, las tortillas, lo que vemos ahí, ¿no? La cultura, lo que nos ha formado también son las desgracias, ¿no? Como personas, sí, o sea, sí. Esas vivencias y a veces eso nos marca mucho más. Por ejemplo, nosotros como pueblo de una pinche cultura que fue conquistada, ¿no? O sea, todo es la conquista, todas esas raíces, todo eso nos ha marcado, aunque no lo hayamos vivido, aunque no nosotros ni al pedo con esas culturas, pero no te deja de marcar, ¿no? O sea, y es una desgracia, es algo culero. Ahorita ya no lo ponen en los libros de historia, no, pues sí, pero fue algo culero. O sea, te pones a analizar la historia y para esos pueblos fue algo culero, o sea, fue despojarlos de lo que eran, ¿no? Sí. Y quieres que no te sigue marcando y nos hace lo que somos nosotros. Sí, sí, no, y por ejemplo en el caso que estás proponiendo, que se me hace muy, muy interesante la analogía, yo no puedo negar, no podría negar la parte indígena. Veme, estoy chaparro, estoy moreno, pero también ve mi perfil griego, ¿no? Soy calvo, el pelo chino. Pinche, o sea, revoltijo, ¿no? Hay una raza de negroide por ahí también, ¿sí me explico? Entonces, de pronto como que decir las nuestras culturas indígenas y a un lado lo español, porque fueron gachos, a ver, perdón, pero también tenemos sangre algo hispana. Parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, más bien, creo que eso debería servirnos para impulsar, para, ¿no?, nosotros no ser ni racistas, ni marginar, ni ser incluyentes, ¿sí me explico? Y desgraciadamente no lo somos a veces. Somos medios mamones, ¿no? Somos mucho más mamones todavía que los españoles. Y los tapatíos más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no. Hablamos de los tapatíos que son descendientes de los que formaron Guadalajara. Sí. Porque también está el barrio de Mexicalcingo, que significa Mexiquito, que eran los esclavos indígenas que trajeron de allá de Tenochtitlan para construir Guadalajara. Y ahí formaron ese barrio, ¿no? Y otros, ¿no? Por ejemplo. Pero la etapa de inclusión en esas voces de las que hablamos se debe manifestar en nuestra manera de ser ahora. O sea, esa inclusión, ese que la palabra indio ya no sea un insulto, sino que sea un orgullo. Algunos prefieren ponerse una ropa de marca Nike o Converse All-Star o de Mickey Mouse a usar una playera bordada. Unos huaraches, huichala, ¿no? Un huarache, por ejemplo, etcétera. Entonces, pues sí, es parte de nuestra, desafortunadamente, de nuestra herencia, nuestro patrimonio, como decíamos, porque aprendimos eso, ¿no? A tratar de fingir o hacer creer que somos lo que no somos, y a los que son, quitarles eso, ¿no? Reprimirles y hacerles a un lado por una supuesta élite, ¿no? Pero pues mejor hay que ser salta para atrás, o sea, en lugar de pretender mejorar la raza, pues ser nosotros, pero ya no en una cuestión racial, sino en una identidad, pues como es nuestra cultura de mestizaje, pero también respetar las culturas que siguen conservando sus costumbres, sus tradiciones, y que a través de ellas podemos ver en una parte del espejo una imagen de nosotros, esa inclusión, eso que nos han quitado, ¿no? O no nos han quitado, pero no nos han permitido verlo, disfrutarlo, y por qué mejor dicho, mejor comprenderlo, ¿no? Porque no puedo amar lo que no comprendo. Sí, okay, pues ¿qué te parece si le seguimos dando a las rolas o un poema? Pues ¿no? Si me permiten, me gustaría leer un poema. Y háblanos, no sé cuántos libros has publicado, qué has publicado. Mira, este texto que les voy a compartir es un texto que escribí en el mes de febrero. Y, ¿al amor o qué? Pues sí, sí, es el amor, pero es un amor diferente. Ya ves que también nos venden hasta el amor, ¿verdad? Y hasta el amor se compra es crédito, que yo ¿no? Yo no puedo escribir del amor, fíjate, yo... Es que... ¿Cómo te diré? No puedo hablar de lo que no conozco. Entonces, pues, ¿cómo voy a hablar del amor si no conozco el amor? Ah, ya está, sí, el pinche amor, o sea, no lo venden, ¿no? No, puro desamor, pura tragedia, pura onda. Así me ha tocado. Hardcore. Pero pues me late mejor. Este es de amor, desamor también. Pero mira, en febrero yo me enteré de la muerte de un ex estudiante. De ahí, precisamente, de Prepa 5 en UDG. Daniel. Yo le di clases en cuarto D, compartimos la materia de crítica y propuesta. Y filosofamos, porque en ese semestre a mí me gusta mucho meterles a los chavos la onda de la duda, ¿no? O sea, del cuestionamiento. Pues sí, ¿no? Pues ¿cómo voy a ser crítico si no cuestiono primero a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a cuestionar mucho y se interesaban los muchachos, fíjate. Por eso me gustaba mucho trabajar con ellos esta unidad de aprendizaje. El caso es que de pronto me entero que murió de una manera extraña, inexplicable, pero inexplicable sobre todo por el sentido de cómo alguien tan joven, ¿no? Uno que está metido en una vida ajetreada, mal pasado, si ya ruco, pues uno espera irse primero, ¿no? Y de pronto te enteras de un jovencito, ¿no?, que está por terminar la carrera de licenciatura y de pronto fallece. Entonces, pues me llegó la tristeza y escribí a Daniel este poema. Espero que les agrade. no da ni el llanto esperanza, no da ni el aire la calma. Palabra a palabra la noche aúlla, la tristeza danza, y sé que escuchas, abigarrado, desde el fondo del sepulcro, el temblor sobre la tierra, el dolor que son mis pasos. No da ni el caer de las lágrimas, humedad al desierto en la memoria. Dejas lo que no da ni el silencio, una sombra en el respiro, una historia sin latidos y una máscara de sueños, sueños grises, incumplidos. Un abismo de plegarias y una sonrisa que vibra en el vacío. No da ni el tiempo eternidad, no da ni el espacio soledad. Pero no, Daniel, no te vayas. Ni se necesita un cuerpo para vivir la informe esencia de esta incomprendible vida. Bravo. Otro tipo de amor que a veces nos olvidamos, ¿no? El amor fraternal. Sí. Sí, sí, no, y pues como digo al final, pues no, no hace falta un cuerpo para vivir esta vida. Y lo digo porque, pues físicamente, pues él falleció, ¿no? Pero al compartir con alguno de sus compañeros esa experiencia trágica, pues él vive, ¿no? En cada uno de nosotros, en mí, pues ha movido escribir algo de reflexión acerca de esos sueños que son incumplidos, ¿no? Esas esperanzas que de pronto uno como profe, pues es lo que observa en sus chavos, ¿no? Esa luz de esperanza que a lo mejor ellos no alcanzan a reconocer entre sí, pero uno lo ve. ¿Por qué? Porque uno lo vivió y ya no la tiene. Uno ya no tiene esperanzas. Yo no tengo esperanzas, así lo digo. Yo no, el futuro pues no existe y es el presente. Y yo no sé si van a cambiar las cosas o no. Yo solo sé que estoy viviendo los estragos del pasado y que el pasado tampoco existe. Es presente, todo esto es presente. Pero en los muchachos no, los muchachos sí tienen ese brillo de esperanza, esa luz de esperanza. Y eso, esa situación es la que de pronto a mí, el caso de Dani, me lleva a reflexionar un poco, ¿no? O sea, instantes que no valoramos de pronto y los postergamos y se van quedando al pasado y nos ilusionamos con instantes que no existen, pero que nos prometen un futuro, ¿no? Y no disfrutamos el presente inmediato, que es lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo lamento el haber compartido aulas y de pronto solamente haber vivido la experiencia académica y en los pasillos jijiji jajaja, hola profe, y algunas situaciones que son interesantes pero que no van más allá, ¿sí? Yo mencionaba el caso de la filosofía, que de pronto por mi área me permite compartir con los chavos su visión del mundo, implantar dudas, aprender de ellos sus visiones diferentes de la vida o de las formas que están vivenciando, pues. Pero lamento mucho que de pronto no pueda ir más allá, ¿no? O sea, como que estamos encajonados y no haber podido disfrutar, por ejemplo, en la reflexión que tengo con el caso de Daniel, pues es el poder haber compartido más todavía, ¿no? De quién era él, quién era yo, quién eran sus compañeros e ir transformando. Con algunos tengo la fortuna de tener una amistad, ¿verdad? Porque ya no somos profes, alumnos, sino de pronto, eso sí, congratulo del Facebook, ¿no? De pronto uno no se ve, pero ahí estamos, ¿no? O sea, de pronto, pero sí, estamos encadenados y ya no son cadenas físicas, sino mentales. o situacionales, en la rutina, la monotonía, el hacer aquí y allá, y de pronto hay situaciones que se nos van, y eso que se nos está yendo es la vida, ¿no? La vida y no no otra cosa, y la cambiamos por la rutina, ¿no? Eso nos han dado, ¿no? O sea, hacernos productivos y no creativos, ¿no? O sea, estar produciendo, estar todo a la carrera, tienes que hacer, porque así tienes que producir, ¿no? Tú sirves por algo, o sea, no más eres, o sea, tú no piensas, tú no cuestionas, tú no eres, o sea, entonces eso es lo chido que hablamos de la contracultura, de la cultura y el arte, que eso hace, ¿no? Conectar, ¿no? O sea, conectar, por ejemplo, alguien va a conocer a este, yo no lo conocí físicamente, pero ya me lo diste a conocer, ¿no? Así es. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y lo que hay que compartir del arte, de las letras. No sé si te ha pasado a ti que de repente dices, bueno, ¿yo para qué escribo? O sea, a veces como dices, ya vivo sin esperanzas. O, bueno, ¿yo para qué toco? ¿Yo para qué escribo? ¿Para qué hago esto? De repente le llega a uno estas mamadas, estos conflictos. Bueno, ¿para qué? Si la neta ni lo ven, si no lo escuchan, si ni lo... Entonces no sé si te ha pasado eso, que dices, bueno, ¿ya para qué lo hago? Y eso cree uno, fíjate, pero al final de cuentas uno se convierte en un instrumento. Uno como artista es un instrumento, de pronto. ¿De quién es este poema? Este poema no es mío, este poema es de Daniel. Y este poema es de los compañeros que vivieron y quienes están implicados, y que yo sé que algunos que leyeron, que escucharon el texto ahorita, se van a reconocer, van a decir, esto está hablando de algo que vivimos, ¿no? O sea, uno se convierte en la pluma, por así, o en el pincel, y las personajes, o las personas, o los momentos por los que hemos transitado, o estamos transitando, son los que van moviendo, y nosotros esculpimos. Yo no puedo decir que el poema es mío, la canción es mía, o esta pintura es mía. A final de cuentas, somos el instrumento, insisto, y hay algo que nos mueve a hacerlo. ¿Y qué es lo que nos mueve a hacer? Nosotros somos afortunados porque podemos sacar lo que pensamos y sentimos, pero eso que pensamos y sentimos es estimulado por algo externo, y lo hemos procesado y lo reflexionamos y después lo sacamos, pero eso viene de fuera. Y el caso es que, a final de cuentas, hay personas que por alguna razón no pueden expresar. Pero cuando veo una pintura, por ejemplo, esta que tienes ahí al fondo, parece una situación rutinaria, pero tiene unos colores muy llamativos, muy hiperreales. Uh-huh. Eso me está permitiendo a mí salir. Lo que yo no puedo sacar por medio del arte, de la palabra, o de una escultura, o la pintura, a través de la obra artística de otro que no soy yo, esa obra me permite a mí salir, y salgo. El trabajo artístico es eso, es algo quirúrgico, ¿no? Para ayudar a otros a salir. Yo ya salí, órale, y el que la contemple va a salir. Y hay quienes dicen, pues no la entiendo, pero está chido, ¿no? Me gusta, pero no sé qué quiere decir. No importa, la situación es que ya saliste, ¿no? Y el significado tú se lo pones, a final de cuentas. Bueno, yo así, que me perdonen los que de pronto consideran que a través de su trabajo alguien tiene que interpretarlo de cierta manera, ¿no? Pues no sé, alguien lo puede relacionar de alguna manera muy alejada a lo que fue mi intención, verás. Entonces, creo yo que si consideramos la función del arte desde sus primeras manifestaciones, hablo de las primeras comunidades primitivas, fíjate hasta dónde me estoy yendo, una de las funciones del arte fue esa, o sea, sacar lo que uno lleva adentro. ¿Y qué es lo que lleva uno dentro? Pues esos arquetipos que nos hacen preguntarnos acerca de los misterios de nuestra vida, de la existencia. ¿Qué hay más allá, no? De nuestra vida, ¿qué hay más allá de lo que es lo físico, de lo tangible? Inventamos lo que no existe, como decía Albert Camus, dice el absurdo, ¿verdad? Pensamos en cosas que no tienen sentido pensar, pero tenemos que pensarlas, ¿no? Porque a final de cuentas esa es nuestra condición humana, ¿no? Y creo yo que precisamente a través de una canción o de una pintura o de un texto o de una escultura, uno saca lo que lleva dentro, pero alguien metió eso dentro de nosotros. Y a veces nosotros voluntariamente escogemos, ¿no? También. O sea, no nada más es imposición. No, somos una esponjita, pero también vamos nosotros produciendo, inventando, combinando. Y eso es lo interesante del arte. Sacar, bueno, esa conexión, ¿no? Yo lo veo como una conexión, ¿no? Como algo neuronal, algo así, por ejemplo, conectarnos y seguir nosotros conectando a eso, llevar eso que a lo mejor alguien nos quiere decir que no somos nada más materia, ¿no? Eso me marcó mucho eso que dijiste, o sea, ya no necesitamos un cuerpo. Y nos han enseñado que tienes que tener un cuerpo bello, tienes que estar guapo, las morras tienen que estar bonitas, tienes que tener ropa de marca, todas estas cosas materiales, ¿no? Y cuando alguien empieza a soñar en lo inmaterial, en lo espiritual, lo inmaterial, dejémoslo en inmaterial, que ya no le interesa pues tanto lo físico ni lo material, empiezan a decir, no, pues que ese güey se quedó loco, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué es la locura sino una forma de libertad? O sea, la gente que es cuerda, entre comillas pongo la palabra cuerda, y la gente que es normal, o sea, que está dentro de la norma, porque la gente normal es la que está dentro de la norma, ¿sí? Pues, ¿quién dice que no son ellos los que están mal? O sea, los locos se salen de la norma, o sea, no son normales porque rompen la norma, a veces involuntariamente, a veces con toda la intención, pero la locura es una forma de libertad. Yo pienso que hay tres formas de libertad. Una es la locura. La segunda es el sueño. Tú duermes y sueñas y es fuera de razón. Inventas tus monstruos, inventas tus mundos y tus situaciones asociadas con la realidad, pero están de alguna manera articuladas caprichosamente, por así decir, de una manera inconsciente. Y la tercera es el arte. El arte también ayuda a liberar. Son las únicas tres posibilidades que tenemos de libertad. De ahí en más, ¿cuál otra? No hay. Sí, no hay, porque podríamos decir que el enamoramiento es una forma de libertad, y estoy de acuerdo, pero como lo dijo Nietzsche, hay un poco de locura en el amor, ¿sí me explico? Pero sí, también hay un poco de razón en la locura, y a final de cuentas está la palabra locura, y la locura es la libertad. Locura, todo. Pues qué, una rolita. Fíjate, sí, necesitamos una rola, pero mira, ahorita hablando de eso se me antojó leerte otro texto. Pero después de la rola, ¿no? No, si quieres, el ¿sí? poema, tenemos 10 minutos. ¿Nos quedan 10 minutos? Para aventarnos, no sé, unas dos rolas, un Órale, poema. Mira. Se me ocurrió precisamente porque estábamos hablando de lo que no existe. O sea, del absurdo del que menciona Albert Camus. O sea, ¿cuándo vas a saber el origen de la vida? Nunca. ¿Cuándo vamos a conocer cuál es el origen de la vida? Puede surgir una teoría, otra y otra y otra. ¿Cuándo más vamos a saber qué hay después de la muerte? Jamás. Pero hay teorías, y vienen otras teorías, y se ponen de moda. Si hay Dios o no hay Dios, etcétera. Si hay alma o no hay alma. Y la palabra alma, sí tenemos alma, pero ¿qué entendemos por alma? Y así se van adaptando los conceptos, ¿no? Pero al final de cuentas, las utopías y esas situaciones que son intangibles, que no existen, pero que nos ayudan de alguna manera a tratar de enfrentar nuestro presente. Y este poema, pues algunos podrán pensar que es absurdo porque habla de lo que no existe, pero eso que no existe sí existe. Tanto existe que ahorita estamos hablando de lo que no existe. Le estamos dando existencia a lo que no existe, ¿no? Entonces, más o menos es una reflexión de ese asunto. Yo ya no sé si son poemas o son ensayos o cómo llamarle a esto, pero ahí le va. Hay un dolor inquebrantable. Ahí donde no te encuentro. Sé que no existes, pero te percibo cuando te busco. Estallas con el polvo inútil con que no te hicieron. Y el alma ahoga misterios desde las entrañas, con el aire que no respiras. Puedo con palabras dibujarte, pero ni mis labios ni mis manos podrán retenerte. Y aunque sé que el tacto es la mirada de las sombras, las pupilas se agitan al soñarte. Cuando la razón escapa, oculta en delirios, la locura flota, murmura, no eres frío. sino ausencia de calor. Entonces te filtras en la nada, como lluvia que se evapora en el infierno. Aunque tu presencia sea ausencia en ese infinito vacío, desesperación y vértigo del ser y no serás para siempre, jamás. Bravo. El ser. Y esta rola, pues también va dedicado a lo inalcanzable, a lo que no es. A ver qué les parece. Escuchamos. Declaro el amor y la sed que siento de ti, de tus labios, de tus ojos, de tus manos que no han tocado mi rostro, ni mis sueños. Grito con locura el grito que te quiero y cada noche te dibujo en las estrellas mientras llamo por tu nombre a la luna, al silencio, a la ausencia, al deseo que me une a tu cuerpo, a la nube que se aleja, a la luna, al silencio, a la ausencia, al deseo. Serte el corazón, sabrías que eres tú quien corre por mis venas, salpicándome con sangre, con melancolía, con nostalgia, con los días perdidos soñándote. Sin haberte conocido, si tu cuerpo estuviera en mi cuerpo devorándome, que invocar a Dios para mirarte en esta oscuridad, ni al demonio por quemar tristeza y dolor en sus avernos diciendo: que brota de manos vacías, ave en el cielo del pensamiento, lágrimas en ojos de gritos callados, tormenta de sol que humedece las sombras, a la luna, al silencio, a la ausencia, deseo. Bravo. La ausencia. La ausencia sigue. ¿Qué onda? Presentaciones, ¿dónde podemos encontrar tus publicaciones? ¿Has publicado? ¿Dónde podemos encontrar libros? Yo, me han publicado en distintas revistas independientes. Yo, por ejemplo, traigo tres libros que quisiera, bueno, te voy a dejar los cuatro para que alguno de tus escuchas, si te haces por ahí alguna trivia después del programa, porque yo sé que el tiempo ya se está yendo, o si alguien puede comunicarse por Facebook. O sea, el primer comentario que manden se gana. Sí, un comentario, mira, voy a dejarte este, está publicado por la editorial Va de Nuez, que okay. produce la maestra Rosario Orozco. Ajá. Aquí hay un poema mío, creo que es ensayo, bueno, yo no sé, yo conozco, hago híbrido, sobre la reencarnación. El tema central es el gato, aquí te okay. dejo el primero. Bueno, pues aquí está la primera persona que mande un comentario en la ahorita en la transmisión en vivo. Después, bueno, Beto Funk mandó saludos a todos, un abrazo, buenas vibras, gracias a Beto Funk. Alejandra Ruiz, mi prima, saludos, mandó saluditos. Beto Funk ya se lo ganó, Beto Funk ya se ganó el libro, ya nos mandó ahí el primer comentario. Beto Funk se ganó para que pases por él, mi buen Beto, aquí a la librería La Rueda, ya te ganaste el primero. Aquí está otro, aquí está una antología poética, me publican un poema que tiene 8 secuencias, se llama Blasfemias de la Memoria. Ese lo edita Verónica Palacios Rojas. Y este otro es Mariposario. Aquí hay un poema que yo le escribí a mi abuela que se llama Mariposa Nocturna. Ya no hubo oportunidad de leerlo, ¿verdad? Pero pues ahí se los igual, des. Si quieres, lo puedes leer. Todavía tenemos un minutito. Bueno, entonces ya se ganó el primero, el Beto Funk. Y el segundo comentario se lleva el de Rotonda de Papel también, del taller literario. Ahí se los vamos a dejar en la rueda cartonera ahí para que pasen por él. Y este otro, ese se lo voy a compartir, pero este no es de poemas, son ensayos de hermenéutica, análisis literario, ideológico. Este está por la Universidad de Guadalajara, editado en este caso por la doctora Teresa Arce. Por si a alguien le interesa la teoría, el ensayo literario, hermenéutico, ahí está. Okay. Está muy interesante. Sí. Pues los vamos a estar regalando a lo largo del programa. Si no salen hoy, los podemos... Sí, sí, sí. Sí, los van a quedar aquí en Atrás del Gueto para el auditorio. En algunos programas. Y este de Mariposa Nocturna que les voy a compartir, porque sí hay chance, ¿verdad? Sí, sí, sí, tenemos un minuto. ¿Por qué los mejores momentos se van rápido, digo yo? Así es como el orgasmo, ¿no? Sí, sí, sí, ándale. Tanto que dura uno para tan baja. Tanto que dura uno para convencer. Y sí, para que luego menos de 2 segundos ya se acabe. Bueno, soy un barco moribundo. Un barco que se ahoga ante su último crepúsculo. Deliro, muero, me pudro y resucito. Me abro a un mundo de huesos carcomidos. Eres mar y posas tus alas oscuras sobre el cementerio que cubre la niebla. Allí, antifaz de la luna, en esa ciudad fantasma las calles son ríos de muertos y los vientos agitan las ocultas danzas de espectros y sombras. Me doy cuenta que es mentira. Esto no es un sueño eterno, ni tu ausencia será para siempre. Aprisionado en los muros del reloj, el insomnio es un pasajero más en la máquina del sueño. Mis ojos, desorbitados, como planetas henchidos de sangre seca, observan mariposas grises con sus lenguas de plata beber el silencio de bichos nocturnos. Todo es noche, porque ha caído con las hojas de los árboles el sol. Por eso hierven las lágrimas antes derramadas sobre los sepulcros y el dolor húmedo de la tierra pisoteada por los vivos se abre como capullo de orugas, liberando el vuelo agitado, presuroso, mustio, de las ánimas en pena. Bravo. Pues aquí está, aquí van a quedar en Letras del Gueto. Gracias, Librado Vega, pues el tiempo se nos acabó, ya viene la Perodata, tiene Observatorio Humano, ya nos están esperando para que aborden aquí los siguientes programas de Radio Cartón. Muchas gracias. No, al contrario, un placer, y espero que me compartan los comentarios de tus escuchas. Sí, aquí está, en un ratito más te lo etiqueto para poder de alguna manera retroalimentarme a mí mismo. Esperamos el podcast y te lo compartimos. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Esperen el podcast, lo vamos a estar compartiendo ahí en la página de Letras del Gueto. Bueno, esto fue Letras del Gueto. Gracias. Un saludo a Aram Rodríguez, a María, que se puso a Aram. Un saludo, un abrazo a toda la banda. Gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!